está en las redes sociales, ¿verdad? Es la forma más práctica de obtener información acerca del futuro candidato después del 22 de agosto. Además de toda la logística que se hace ya cuando empieza la campaña y está definido el candidato, con sus vallas y sus publicidad para darlo a conocer.